RFN Noticias con Félix Contreras. Bienvenidos a la información. RFNnoticias.com. Este viernes 15 de junio del año 2012 se llevó a cabo una caminata ecológica desde el patinódromo hasta la planta de tratamiento del acueducto El Mesón. Participaron estudiantes, docentes, personal de la alcaldía e instituciones municipales, así como efectivos de Politáchira, Cuerpo de Bomberos y de la Guardia Nacional Bolivariana. RFN Noticias registró lo que dijo el alcalde del municipio Bolívar Táchira, Juan Vicente Cañas Alviares, a todos los allí presentes. Primero que nada, agradecerle a todos ustedes la participación por esta caminata ecológica que hemos hecho para acá, para el sector del Mesón, del acueducto del Mesón. Quiero agradecer al mayor Rojas, que está aquí, que me acompaña, el segundo comandante de destacamento de frontera número 11, a todo el personal de educación, del Ministerio de Educación, Coordinación Municipal de Educación, de todas las instituciones presentes y por supuesto a todos los estudiantes que están aquí participando conjuntamente en esta campaña de sensibilización. Queremos lograr con esto, muchachos, jóvenes que están aquí, sanantonienses, que conozcan esta obra interesante que tenemos aquí en Sabana Potrera, en nuestro municipio, como es la planta de tratamiento del acueducto del Mesón. Y quisiera para que me acompañara aquí la ingeniero Judy Alviares, para que conozcan aquí que es una obra que nos regala nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Esta es una obra que está entre las 10 primeras obras importantes en materia hídrica en nuestra nación. Así que tenemos que sentirnos orgullosos porque próximamente, antes de octubre, tendremos inauguración de esta importante obra. Y con la inauguración de esta importante obra vamos a tener agua para nuestra gente, agüita para nuestra gente, para la gente de Llano Jorge, para la gente de San Antonio. La ingeniera Judy Alviares, que es de San Antonio, ingeniero civil, es la encargada y la responsable de esta construcción importante. Aquí tenemos la planta donde se va a tratar las aguas para que lleguen potabilizadas a nuestros hogares. Pero el agua se recoge 4 kilómetros más arriba en el río Táchira. En la próxima caminata iremos hasta el río Táchira para ver. Bueno, pero vamos a echar un baño allá y hacemos un sancocho. Y hacemos una veloterapia bañando en el rito. Bueno, es una promesa. Y así hacemos nosotros el avance y verificamos de qué venimos avanzando nosotros en esta importante obra. Esta obra nos va a traer agua para en esta primera parte para Llano Jorge, parte de San Antonio. Pero cuando tengamos todo este complejo ya listo, terminado un 100%, ¿por qué no también para Ureña? Queremos llevar también agua para Ureña. Eso es nuestro sueño. Ese es el sueño que nos ha permitido Dios, primero que nada, al cual le damos gracias por este día, por esta obra que tiene un tanque más de 3 millones de litros, y esta zona de aquí hacia abajo podemos ya construir, seguir construyendo vivienda para los que no tienen vivienda. Yo le pregunto a los estudiantes, ¿quiénes en sus casas no tienen vivienda propia? Bueno, por lo menos yo creo que ya todo el mundo solucionó. Pero lo importante es que el que no tiene vivienda, ahora va a ser más fácil construir, porque podemos construir con factibilidad de servicio, ya no con expectativa, vamos a construir con agua, porque sin agua no tenemos desarrollo. Y hoy vamos a regalar a nuestra naturaleza, a nuestra madre naturaleza, a nuestra Pachamama, le vamos a regalar, vamos a regalarle lo que le hemos quitado, vamos a regalarle árboles. Porque con los árboles, aunque tenemos procesos controlados, de los árboles sacamos el papel para nuestros cuadernos, sacamos materiales para construcción, para los muebles, pero vamos a regalarle ahora, desde esta planta de tratamiento, le vamos a regalar todo un sistema de arborización, de la cual agradezco a la ingeniera Yorley Villalta, que es nuestra coordinadora ambientalista, presidenta del Instituto Municipal de Aseo y Ornato, y es la encargada de eso. Y tenemos que no solamente cumplir hoy con una campaña de este tipo, caminamos y sembramos árboles. Ojalá ustedes en sus patios en la casa puedan adoptar 5 arbolitos, recoger semillas, y recogemos 5 arbolitos, no para que lo siembren en sus patios de la casa, sino para que se lo regalemos a nuestra comunidad, para que sigamos nosotros mejorando y rescatando nuestros espacios que le hemos quitado. Sin esta naturaleza no podemos nosotros vivir. Parece mentira, si los árboles no traemos agua del río Táchira. Por eso es que tenemos que seguir reforestando las cuencas del río Táchira allá en el páramo del Tamá. Porque para nosotros es fácil abrir un chorro de agua y que salga el agua. Y cuando no salga nos molestamos. Y mencionamos y recordamos que esto es culpa de este es culpa del otro. Pero ¿dónde está nuestra responsabilidad como ciudadanos? Tenemos que seguir como conciencia. Y por eso ustedes, jóvenes que están aquí, mujeres y hombres, la mayoría del bachillerato, quinto año, que van ya próximamente, Dios mediante, el próximo año a la universidad, bajo sus hombros también está la responsabilidad de que tengamos cada día un país mejor, una ciudad mejor, un pueblo mejor, una calidad de vida mejor. Esto no solamente es responsabilidad de Hugo Rafael Chávez Frías, esto es responsabilidad de todos nosotros, como estudiantes, como ciudadanos, como personas, como formadores de las futuras familias venezolanas. Y en ustedes también habrá la esperanza para que en alguno de ustedes esté también regidos los destinos del país. Puede ser una gobernadora, un gobernador, un alcalde, una alcaldesa, un diputado, una diputada, X, lo que sea, pero un ciudadano venezolano que cumpla con la responsabilidad que el país cada día reclama. Entonces, por eso, a todos ustedes, Dios me les pague por estar aquí, Dios me les pague por venir para acá y sigamos con el compromiso. RFN Noticias con Félix Contreras. Bienvenidos a la información. RFNnoticias.com.